tus cerros, ese cielo pintado de azul. La nostalgia me quiebra cuando escucho el rugido de samba en el viento volar. Todos le dicen la linda, estos versos le quiero entregar. Cuántas noches de amigos guitarreando hasta el amanecer, con un vino que endulza y que afina garganta que canta con el corazón. Todos le dicen la linda, con cariño le canta mi voz. No hay distancia que me aleje de esta tierra querida. Si en el pecho te siento mi tonada, defiendo orgullosa, le llevo en mi voz esta zamba y le quiero entregar a mi saletana linda. Hoy recuerdo tus valles, esa luna en tu medanal, y unas cajas que suenan con lamentos de duendes copleros en el carnaval. Todos le dicen la linda, estos versos le quiero entregar. ¿Cómo no darte las gracias, linda, por el amor? Si en tu calle va el conocí a la dueña del alma de este cantor. Le agradezco a la linda, sus ojitos son mi bendición. No hay distancia que me aleje de esta tierra querida. Si en el pecho te siento mi tonada, defiendo orgullosa, le llevo en mi voz esta zamba y le quiero entregar a mi salta la linda, a mi salta la linda, a mi salta la linda.